Lo leíamos justamente, ¿no?, en las noticias municipales, que hay una nueva muestra en el Complejo Cultural El Molino, muy interesante, por lo que estuvimos indagando, pero para que nos cuente sobre esta muestra que se va a estar presentando, como les digo, ahí en el Complejo Cultural El Molino, a partir de mañana miércoles 13, está en línea Jorge Ramos Moríñigo, es un santarroceño, pero también, mira, viene todo de la mano, vive en Córdoba, ajá, así que está full la provincia de Córdoba. Así que bueno, vamos a saludarlo y darle la bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bueno, bien, todo tranquilo, paseando unos días por esta ciudad. ¿Estás en Santa Rosa? Sí, vinimos el sábado para ya preparar todo y bueno, preparados para mañana. Para mañana que arranca ahí la muestra. ¿De qué se trata, Jorge? Sí, bueno, es una muestra que son 66 cuadros que están hechos con papel reciclado, con una técnica que se llama twilling o filigrana. Es similar al origami. Sí. Pero es más plano. Ajá. Consiste en hacer formas a partir de tiras de papel. 67, ¿mencionabas? Sí, 67. ¡Qué trabajo! Trabajito, sí. La verdad que son sí. Son muchos. Sí. Totalmente. Jorge, ¿y es tu primera muestra individual la que vas a estar presentando? Sí. Esta muestra se presentó en Córdoba, en un teatro que estuvo 2 meses en exposición, y bueno, como el axioma dice que nadie es profeta en su tierra, yo quiero tratar de romperlo un poco eso, así que bueno, he sido muy bienvenido por la gente de ahí del Molino, así que bueno, lo voy a estar presentando ahí. Qué bueno, y en Córdoba, ¿en qué lugar lo presentaste? Es un teatro independiente que se llama María Castaña, justo coincidió con una obra de teatro que dirigió Julio Chávez, se llamó Inés, y bueno, estuvo al mismo tiempo, los 2 meses que duró la obra, en ese teatro. Sí, mirá, qué bueno, sí, conozco el lugar, mirá vos. Jorge, estaba pensando recién, digo, 67 cuadros, ese estilo que se llama quilling, ¿qué te llevó a hacer ese, digamos, esos cuadros con esa técnica y por qué? Bueno, mira, en principio yo trabajaba en una oficina donde en principio imprimíamos en una sola carilla, entonces el papel quedaba reutilizable para anotaciones del otro lado. Después el presupuesto bajó un poco, entonces empezamos a imprimir de ambas carillas. Lo que pasó es que, donde nos equivocábamos, ese papel quedaba inutilizable. Y se amontonaban pilas. Entonces yo lo fui guardando y los pasaba por la destructora de papel, que dan unas tiras de 7 milímetros, todas iguales. Y bueno, originalmente los cuadros estos se hacen con tiras de colores, pero bueno, yo le busqué la vuelta por el lado del reciclaje y de que se puede, bueno, de ahí viene el nombre de la muestra, se llama Otra Oportunidad, que es como darle otra oportunidad nuevamente al papel y se transforme en arte. Muy original, la verdad. Sí, la verdad que sí. Sobre todo, qué bueno que, bueno, en tu caso, ¿no?, que lo aproveches, porque es cierto, por ahí que tiramos todo y no, justamente no le damos otra oportunidad, ¿no? Y las cosas increíbles que se pueden hacer, y bueno, celebro que vos lo hayas utilizado para el lado de también del arte, en este caso. Perfecto. Sí, la verdad que, o sea, no es algo complicado de aprender, inclusive se puede enseñar tranquilamente. Pensando también en las escuelas, en los niveles iniciales también, para que puedan de alguna manera poder reutilizar el papel que se usa. Tal cual. Complicado, decís complicado, pero me imagino que hay que tener mucha paciencia también. Sí, eso sí. No sería mi caso, por ejemplo. Hay que tener mucha paciencia y casi todas las figuras parten a partir de un círculo. Después se van pellizcando de algunos costados y bueno, dan distintas formas. Se hace con una plantilla de círculo, con una sola herramienta, que es un rizador. Sí. Y después se pone en una plantilla de círculos para que los círculos queden todos del mismo tamaño. Vos sabés que estoy viendo fotos, la verdad que es precioso. Sí, la verdad que sí. Jorge, bueno, y volviendo también ahí un poquito a tu carrera, estuviste con otra muestra que me interesó también por la temática que tratabas, ¿no? Aunque no pueda ver, se llamaba. Sí, en el 2009 trajimos, se creó también una muestra, también allá en Córdoba, un colectivo de artistas. Mm. En ese entonces andaba indagando en la fotografía y bueno, fue una muestra que se dio a varias fases artísticas. Se presentaron libros, se hicieron instalaciones, se hizo una muestra, que esa muestra fue itinerando, que estuvo en Río Cuarto, y bueno, yo la pude traer acá, al Centro Municipal de Cultura, y hablaba en aquella época sobre la trata de personas. Y bueno, cada uno lo abordaba de una forma respetuosa, pero también evidenciando esa problemática y para que la gente sepa que nosotros estamos alerta. Totalmente. Y para ponerlo en tema de discusión. Exacto, eso iba a decir, sí. Jorge, por otro lado, ahí mencionaste la fotografía, ¿sos fotógrafo también? Mira, cuando yo me fui de acá de Santa Rosa hace 15 años. Sí. Empecé con la fotografía, después me metí para otro lado, soy sommelier también, así que eso, me especializo en whisky y en gin, así que bueno, voy navegando por varios lados donde la sensación, donde puedo expresar mis sensaciones. Mirá vos, qué re variado. Sí, te digo, terrible. Jorge, ¿y por qué especialista en gin? Porque también notamos que está, por así decirlo, ¿no? Como muy de moda, o muy en auge, bueno, quizás. El boom que nosotros tenemos acá ahora, lo vivió Europa en el 2005. En el 2013... un bartender trajo un gin, que es Príncipe de los Apóstoles, y bueno, y ahí empezó a dar los primeros pasos. Lo cierto es que la pandemia aceleró un montón todo, y si yo les pregunto a ustedes cuántas etiquetas de gin nacional hay en el mercado hoy, ¿qué me dicen? Y debe haber, no sé, son varias. Yo sé que hasta ahora sé una pampeana, pero de acá habrá varias. Yo creo que, no sé, muy poquitas, me parece. Bueno, hay 427 etiquetas de gin nacional y hay dos pampeanas. Bien, me faltaba una. Me faltaba, me faltaba. Y pero, viste, por eso hay que hablar con un especialista. Sí. Totalmente. No, igual hay que indagar, que es una bebida que es muy versátil, entonces nos permite jugar mucho. Así que busquen y busquen nacional, que hay muy buenos. La verdad, hay marcas que están haciendo las cosas bien. ¿Qué nos recomendás? ¿Qué marca nacional nos recomendás? Y a la audiencia, obviamente, que por ahí a alguien de la audiencia le gusta tomar. Bueno, mira, hay un gin que se llama Malaria, que ganó medalla de oro en un concurso internacional ahora, hace poco. Se puede conseguir acá en Vinoteca de Santa Rosa. Después hay otro que se llama Cat Chip. Bueno, de acá de La Pampa está Trampel y está Entre Perro y Lobo. Que bueno, cada uno le va imprimiendo su marca del lugar donde sea. Tal cual, sí, bueno, sí, es cierto lo que decís con respecto al de La Pampa, que ahora estoy se nota que no voy mucho por ese lado, ¿no? Pero me acordaba de un emprendedor que utilizaba chauchas de Caldén, justamente, ¿no? Claro, sí. Juan, que hace Trampel. Exacto, sí, no me acordaba. Y eso le da la identidad. Los productores están buscando eso. Sí. Se puede jugar mucho. En realidad no es algo muy complicado de hacer, pero hay que hacerlo con ciertos parámetros, cada uno le da su característica que refleje su identidad. Mirá vos, para mí todo un mundo nuevo, no sé, vos sos más joven que yo, Eri. Sí. Bueno. Pero nos dio toda una clase acá en dos sí, minutos sí, sí. De qué jean es mejor, digo yo. De Jorge, todo, hay que buscar sí, ahí sí, para todos los paladares, hay para sí. Todos los bolsillos también. Sí, sí, sí. Bueno, ahí me encanta que también ahí combines todo esto con el arte también. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, yo cuando tengo que guiar alguna cata o alguna degustación, sí. Hago siempre un paralelismo con el arte. Mira vos. Porque todo se basa mucho en las sensaciones, en las percepciones propias. Ni hablar. Pero uno no se puede poner a discutir si un cuadro de Miró es mejor que uno de Goya. Totalmente de acuerdo. Va a ser en el momento que uno lo perciba y que uno lo enfrente. Entonces, bueno, con la bebida pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener días buenos, días malos. Va a haber días que un vino o lo que estemos tomando nos parece espectacular y otras veces que no tanto, pero bueno, hay que seguir, no quedarse con eso, sino que seguir indagando. Totalmente de acuerdo. Jorge, bueno, ya estás aquí en Santa Rosa, me imagino ahí acomodando sí. Ya todo para la muestra que arranca mañana, miércoles 13, hasta el jueves 28 de abril. Sí, aproximadamente va a ser, hasta el 28 o un mes aproximadamente. Buenísimo, vamos bien. A pasar van a tener ahí. Tiempo para sí, sí, sí, olvídate, vamos a dar una vueltita, a ver la muestra. Mm-hmm. Jorge, muchísimas así gracias por tu tiempo. Te mandamos bueno, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Los espero. Chao, chao. Hasta luego. Ahí pasaban las palabras de Jorge Ramos Moríñigo, oriundo de Santa Rosa, pero que está viviendo en Córdoba. Y bueno, va a estar con su muestra en el Complejo Cultural El Molino desde mañana, miércoles 13, hasta el jueves 28 de abril, quizás un poquito más.